Bienvenidos a la segunda edición de los Moncada en Juego Awards, una edición plagada de títulos realmente grandes y que demuestran un fructífero año 2004. Para disfrutar de tal evento como os merecéis y poder informaros debidamente, nos hemos posicionado en distintas localizaciones del MEC Golden Center para cubrir la llegada de aquellos candidatos nominados a Moncasat. ¿Tenemos ya a alguien por ahí, Dani? Pues sí, Juan, justamente ahora, vaya, oíte el clamor de los fans como dan la entrada a uno de los más grandes. Tenemos con nosotros al mismísimo Snake. A ver si puedo acercarme un poco. Hola, señor Snake, Daniel Valverde de Moncada en Juego. Oh, ¿Moncada en Juego? ¡Qué grande! Os escucho cada jueves. ¿De veras? ¡Qué honor! Snake dice que nos escucha cada jueves. Y dígame, señor Snake, a pesar de no entrar en la edición de este año, imagino que tendrá sus inquietudes sobre los posibles ganadores. Va a ser una edición muy reñida. Hay verdaderas fieras luchando por el galardón. Deseo mucha suerte a todos los participantes. ¡Conmovedor! ¿Y la pierna? Según tengo entendido, como nos comentaba nuestro corresponsal Juan Verde Pepino, tiene un idilio súper secreto con Lara Croft. ¿Algunas palabras? La pierna. Disculpe. Llamar a paramedic. Bueno, Snake, se nos va cojo y aprovecho para dejaros con Samuel, que según tengo entendido... ¿Sí? ¿Lo tienes? Sí. ¡Tiene a un gran personaje al micrófono! Hola, Dani. Un saludo a todos. Pues así es. En breves instantes llegará... ¿Qué es eso? ¿Una seta con patas? ¡Escuchen a la gente! ¡La seta se acaba de convertir en Mario! Un segundo que me acerco... Hola, señor Mario. Buenas tardes. Samuel de Mech. ¡It's me, Mario! Sí, sí, eso ya lo sabemos todos. Lo que yo quería preguntarle era lo siguiente. ¿Qué candidatos cree que...? ¡Ya! ¿Pero a dónde va, hombre de Dios? ¡Oh, Dios mío! ¡Está saltando encima del público! En fin, se nos fue, señores. Te devuelvo la conexión, Juan. Espero tener más suerte que tú, Samuel. ¡Pues va a ser que sí! Estoy viendo desde aquí a uno de los nominados, ni más ni menos que Max Payne. Hola, buenas noches. ¿Me permite un minuto? Juan de Moncada en Juego. ¿Cómo está, señor Max Payne? La nieve azotaba mi cara con dureza. Cada copo caído del cielo era como mil púas. ¿Qué espera de sus nominaciones? ¿Cree que puede ganar el galardón al mejor personaje masculino? Y mi pesadilla, retorcida, oscura y divagante. Vio la muerte de mi familia atormentada. Mi corazón perece ante cuchillazos mentales. Creo que este no consigue el galardón. ¿Algo por ahí, Samuel? Vaya, pues da la casualidad que sí, Juan. Tengo junto a mí al macarra por excelencia, Duke Nukem. ¿Cómo está hoy? De coña, nen. Este rollo es tremendo. Tanta gente con Dios tan... ¡Coño! Eso bailando desnuda en una barra estaría tremenda. ¡Eh, guapa! Tengo el casquillo del arma. ¿Le das un repaso a ver si dispara? Nukem, le recuerdo que sigo aquí. Coño, tío, es que veo dos tetas y se me va. Quizás por eso que Nukem Forever lleva 6 años de desarrollo, y ahí es donde quería llegar yo, Nukem. ¿Para cuándo estará terminado el juego? Para cuando esté acabado, claro. ¡Pero me ando jaca! Como pille mi Railgun, le voy a dejar el culo como la bandera de Japón. Esperemos que no lo haga aquí mismo. ¿Alguna novedad por ahí, Dani? ¡Crucemos los dedos para que así sea! ¡Esto parece ya el Hotel Faulty! Bueno, veo a lo lejos... ¿Es posible? ¡Sí, sí lo es! ¡Es Gordon Freeman! A ver si le alcanzo... Señor Freeman... Daniel Valverde, de Moncada en Juego, mucho gusto. ¿Cómo va la velada? ¡Qué profundo! Como esto sigue así... Todo el público aclama su última incursión en Half-Life 2 y sin duda es uno de los máximos favoritos. ¿Opina Freeman que arrasará? Gracias por sus palabras, señor Freeman. Una espléndida demostración de elocuencia. La misma que encontramos en el juego, sin duda. ¡Dani! ¿Algo interesante, Samuel? Pues sí, al mismísimo Sam Fisher. Veamos qué nos cuenta. ¿Listo para la acción, señor Fisher? ¿Acción? ¿Dónde? ¿Quién nos ataca? Pero, ¿a dónde ha ido? ¡No le veo! ¿Por qué se me van los entrevistados? Juan, ¿le ves trepando por alguna tubería? ¿Agazapado entre alguna sombra? ¡Ni por asomo, Samu! En cambio, sí que veo por aquí un trío de mujeres geniales. ¡Tengo a mi lado a la Yuripa! Buenas tardes, señoritas. Juan de Moncada en juego. ¿Cómo ven la velada por el momento? ¡Vamos! ¡Es lo más, tía! ¡Ay, que lo digas! ¡Mola! En fin. Sabemos que tenéis 3 nominaciones para ganar un Moncasar. La categoría a la que aspiráis con más votos es a la de mejor canción. Si ganáis el Moncasar, ¿qué haréis? Saldremos al escenario a recogerlo. ¡Hala, tía! ¿Yo con esto puesto? ¡Que se me va a estar a tirar el tanga! ¡Mira qué mola, tía! ¡Mira cómo te mira ese! ¡Qué bueno está! ¡Vaya pavo, ¿no? Está como un queso! ¿Le digo algo? Chicas, el premio. ¿Y si os toca? ¡Así haremos esto! ¡Dámela ahí! ¡Dame una R! ¡Dame una P! Yo me vuelvo al estudio, chicos. Ya no aguanto esto. Os lo dejo a vosotros. Bueno, a mí esto empieza a darme más miedo ya que la de Mayáis. Veamos a quién podemos pescar en estos escasos minutos que nos quedan. ¡Samu! ¡Oh, Dios mío! ¡Dani! ¡No me lo puedo creer! ¡Es el jefe maestro! ¡Oigan al público cómo le aclama! Pero si viene con una banda de mariachis. ¿Cómo puede ser? ¿Qué me estás contando? ¿Y qué dice? ¡Yay! Me he dejado las redesitas para principiantes en casita, loco. Porque ya sé cuidar sola mi armadurita. Dani, me niego a entrevistarle bajo estas condiciones. Aunque sean neutrales, me niego. Bueno, Samu, pues sí, no te vas a creer a quien tengo aquí a mi lado. George Stoddard, directamente de los Broken Sword. Aquí lo tenemos. George, ¿qué tal? Buenas noches. Unas últimas palabras para cerrar la retransmisión. La nieve azotaba mi cara con dureza. Cada copo caído del cielo era como 1000 púas. Y mi pesadilla, retorcida, oscura y divagante, vio la muerte de mi familia atormentada. Mi corazón perece a mi ansiedad. Bueno, bienvenidos, nuevo programa de Moncada en Juego hoy, un programa muy especial, retransmitiendo... Desde el Moncada en Juego Golden Center. Desde el MEG Golden Center, en directo como siempre. Rodeado de famosos y aquí con todo el público que nos están apretando de una manera espectacular. Nos hemos podido escapar hasta aquí, hasta un rincón para facilitaros los datos que poco a poco el Moncasat, que es nuestro satélite particular, va a ir escupiendo los nominados y recordar... que los ganadores los habéis escogido vosotros a lo largo de estas dos semanas largas de votaciones, cuya participación, Samu, ha sido ejemplar. Ha sido ejemplar, prácticamente ha sido, pues, cerca de un centenar de votos, lo cual realmente es admirable, y desde aquí, desde Moncada en Juego, el equipo os agradece enteramente esta respuesta sorprendente que habéis tenido. Sí, la verdad y... que sí. Pues realmente merece un aplauso de nuestra parte hacia vosotros. Para todos, porque hay que decir que Hotmail ha estado a punto de cerrarnos el correo por ese aluvión impresionante de mails que habéis mandado. Muchas gracias a todos, os lo merecéis. Pues hoy, como decíamos, un programa especial, los premios, los MEG Awards 2004 a los mejores del año. Ahí habéis tenido los nominados y vosotros, con vuestras votaciones, habéis votado. Y están los resultados. Hay cosas justas, cosas injustas, sorpresas, tanto buenas como malas. Luego lo iremos comentando a medida que se vayan sucediendo. Aquí hay que decir que se reparten Moncasats. Así es. Así es el nombre del premio. Que en honor, Samu, a nuestro satélite tenemos aquí. Es el T de Moncada. Que nos facilita la información. Y bueno, es también jurado de piedra en esta ceremonia. ¿Qué os parece si antes de empezar a comentar los nominados y el ganador presentamos a grosso modo lo de siempre? Presentamos, pues, como siempre, el mail, que es moncadaenjuego@hotmail.com, la página web moncadaenjuego.com. Entrad en el foro y opinad. Nos estamos esperando a todos. Así es. Ya, hay muchos que ya lo hacen, pero queremos más. Sí, cualquier opinión es bienvenida, o sea que no os cortéis. Moncadaenjuego.com y también recordar, como siempre, esa gran página, sus grandes amigos de hardgame.net. Como siempre, una semana más. Una colaboración ejemplar. Esperemos que dé muchos frutos. La verdad es que hardgame.net vale la pena. Una de las mejores páginas de videojuegos, actualizada prácticamente al instante. Y por último, dar también, recordate, el teléfono de participación en directo, para que llaméis ahora y os caguéis en el juego que no tenía que haber salido. Exacto. O en cambio gritéis de ilusión porque ha salido lo que vosotros queríais. Aceptamos quejas, aceptamos cualquier cosa. De todo. Jamones, besitos, todo. Sobre todo jamones. Yo prefiero besitos. Pues eso, el teléfono es el 93572-6003. También aprovechamos un mail que hemos recibido de nuestro amigo Tony Chan, ese es su nick, que, bueno, pues... Desde el foro. Exacto. Hemos contactado con él y nos informa que hay una recopa de Soul Calibur 2. Atención. Un torneo de Soul Calibur 2 en Cerdanyola del Vallès. Se realizará en Cerdanyola, como he dicho, en el Casal de Joves de Cerdanyola. En la dirección, pues, al Passeig del Pont, sin número, concretamente a 100 metros de la estación de cercanías de Cerdanyola. Decir que hay como mínimo ya 30 personas inscritas, unos 2 euros cuesta la inscripción, y luego, pues, habrá premios por valor de unos 100 euros en metálico. El horario, pues, ¿cuándo va a ser? Va a ser de 12 a 2, y de 4 y media a 10 el torneo. Es decir, de 12 a 2 un juego libre, y de 4 y media a 10 el torneo. Esto es este sábado. Para cualquier duda, pues ya sabéis, el mail asociacionarcadia@gmail.com, asociacionarcadia@gmail.com, o el teléfono 606 057048. Esto, o también la página web spanishcalibur.com. ya sabéis, si os animáis, si ya nos da tiempo porque el sábado es muy justo, recordad que habrán futuros torneos. El 23 de abril, atención, el primer torneo de Tekken 5 de España va a tener lugar también aquí en Cerdanyola. Y el 7 de mayo, el torneo de Capcom versus SNK 2. Desde aquí, todo nuestro apoyo, os deseamos lo mejor. Bueno, ahora que el tema de Danny Elfman nos lo permite, ¿qué tal si entramos de pleno ya en las nominaciones, en el apartado de consolas. Vengamos allá. Que a ver cómo ha ido. Sí, tenemos que ir rápido porque sí. Hay muchos, muchos premios y además y poco tiempo. Tengo aquí la montaña de sobres y no es plan de dejarla aquí porque yo creo que se me va a caer encima. Exacto. Juan, ¿qué os parece si el Moncasat emite la categoría, habla por la boca? Como Hal en 2001. Exacto. Y a partir de ahí decimos los nominados y el ganador. ¿De acuerdo? Vamos allá. Adelante. Vamos allá. Mejor historia adaptada, consola. Bueno, la mejor historia adaptada de Dios consola. Mío, está un poco resfriado el Moncasat, ¿no? Consola. Ahora. Está un poco resfriado, ¿no? Sí, el Moncasat. Sí. Cuidado porque... tenemos que, es que tenemos que llevarlo al ambulatorio, no puede, que no está puedes, cerca, por cierto. Joder, no puedes hacer como bueno, los Simpson, poner la voz de Pierce Brosnan. Moncasat, por favor, emita. Mejor historia adaptada, consola. Pues mejor historia adaptada. Tenemos cinco candidatos, que eran La Tercera Edad, Catwoman, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, The Chronicles of Riddick y Van Helsing. La cosa ha estado durita entre La Tercera Edad, Ivan Helsing. Ya le gustaría. Ya le gustaría. Y la Chronicles of Riddick, pero al final ha salido vencedor Chronicles of Riddick. Así que primer Moncasat, lo cual me alegro mucho, para Chronicles of Riddick de Xbox. Chronicles of Riddick de Xbox se lleva el primer Moncasat. Y por esta nota decir que Van Helsing se ha llevado uno. O sea, por eso digo que ya le gustaría. Ah, oh, bueno, Catwoman ni uno. Catwoman ni uno, pero eso es más loable, porque el juego ya es una auténtica bazofia, así que bueno. Mejor historia original, consola. Sí que está un resfriado, ¿eh? Sí, que... sí. Mejor historia original, pasar el pañuelo. Pues la mejor historia original, os voy a decir más o menos los nominados que teníamos. Los nominados eran Halo 2, Deus Ex 2 en su versión Xbox, Project Zero 2, Tales of Symphonia y Silent Hill 4. La cosa estaba reñidita aquí, ¿eh? Aquí mucho. Sí que ha estado reñida. Ha habido codazos. Sí, sí, pero codazos de los fuertes. Y puñalazos. Sí, sí. Apuñalamientos. Todos, absolutamente todos han tenido más o menos un número igualitario de... Bueno, igualitario, mejor dicho, equitativo. Equitativo. Sí, perdón por mi dislexia. Estás perdonado, Juan. Bueno, pues todos han tenido más o menos un número idéntico de votos hasta que ha salido nuestro gran vencedor, que ha sido Halo 2. Primer Moncasat de unos cuantos, ya veréis. Sí, es que realmente hay que decir que la historia original de Halo 2 es realmente épica y alcanza cotas realmente cuasi divinas. Eso sí, aún así yo creo que podíamos haber dado a otro juego, a mi nivel. Sí. Bueno, sigamos. Halo 2, mejor historia original para Halo 2. Mejor diseño de sonido, consola. Pues bueno, mejor diseño de sonido, como nos decía el Moncasat resfriado. Los cinco nominados eran The Chronicles of Riddick Xbox, Halo 2, Project Zero 2, The Suffering y Metroid Prime. Y la pugna también ha estado bastante, bastante reñidita, pero al final el premio, el Moncasat se lo ha llevado Halo 2. Halo 2, de nuevo, repite... Segundo. Muy, el título de Bungie que empieza a recoger trofeos, en este caso al mejor diseño de sonido. Juan, a ver lo que dice el Moncasat. Mejor banda sonora, consola. Realmente dale un pañuelo para que se suenen esos mocos porque la mejor es banda sonora de consola. Juan, ¿para dónde se ha ido? Ha estado todo muy loable, ha habido grandes trabajos durante este año. Nuestros candidatos han sido Hitman Contracts, Fable, con esa... Hitman Contracts, que hemos abierto el programa con un tema espectacular de Hitman Contracts. Y Fable, con esa gran banda sonora de Danny Elfman, que es realmente impresionante. Después tenemos a nuestro querido ya Halo 2. Martin O'Donnell. Grand Theft Auto San Andreas, que con es una gran recopilación de temas. Es un popurrí de todo. Y Juan, ¿quién ha ganado? Y Silent Hill 4 sería el último... El último nominado. Pues bien, según estoy viendo, según puedo... Sí, ya lo sé. Pues nuestro gran vencedor será Grand Theft Auto San Andreas. Lo cual creo es una injusticia porque no encuentro valorar una recopilación que puede hacer Vale Music, por ejemplo, por citar un ejemplo, a la gran banda sonora, por son ejemplo, de Fable. Grandes o temas, Halo eso 2. Sí, de Radiohead, de Guns N' Roses, sin duda, son pero grandes temas. No pero es una composición no es, original. Así es. Exactamente. Pero bueno... Yo aquí tengo mi queja. O sea, he de lanzar una... Samu emite su... Emito mi queja, pero bueno. Y es que decir lo mismo. Así que han sido los votos y así nos quedamos. El Boom 2005 hace exactamente lo mismo que la banda sonora de Grand Theft Auto San Andreas. Hay que decir que se ha quedado muy cerca de San Andreas Halo 2. Sí, así es. Sí. Así a escasos votos. Bueno, aún así Martina Donnan estará estirándose de los pelos. Exacto. Mejor canción. Consola. Aquí me hincho orgulloso. Muy orgulloso, porque los candidatos eran a mejor canción Silent Hill 4 con Room of Angels, Final Fantasy X-2 con Real Emotion de Kodakumi, ¿sí? Project Zero 2 con Butterfly, 007 Todo Nada con ese gran tema Everything or Nothing y Sonic Heroes con temazo, aunque desconocido, We Can. Y me hincho, digo, porque ha ganado quien yo quería que ganara, Dios mío, que es Real Emotion de Kodakumi. Oh, Bien por mi niña. Final Fantasy X-2 con ese temazo Real Emotion. Esas grandes yuripa. Bueno, pues trofeo para Final Fantasy X-2 y para Real Emotion. Mejor diseño de personajes. Consola. Bueno, pues aquí vamos otra vez con otra nueva categoría. Tenemos como nominados Halo 2, obviamente. Crónicas de Riddick para Xbox, Silent Hill 4, Metroid Prime 2 y Ninja Gaiden. Después de una votación también bastante reñida, todo ha estado muy igualado, tenemos que dar otro Moncasat más para nuestro querido Halo 2. Y llaman tres. Otro Moncasat se va esto parece cuando para las arcas. Cuando Titanic en el 97 se llevó uno. Exacto, para la mochila del jefe maestro que está empezando ya a estar sobrecargada. A pesar bastante. Mejores efectos visuales. Consola. Mejores efectos visuales, en los que tenemos los siguientes candidatos. Halo 2, de nuevo. Ninja Gaiden, repite. Chronicles of Riddick, Metroid Prime 2 y ahora, como novedad, Burnout 3. Atención, que entra Burnout 3. Atención, que en Burnout las nominaciones. 3. Pues curiosamente ha sido el que prácticamente gana Moncasat, pero bueno, la mochila de Halo 2 seguirá creciendo, así que un cuarto para Halo 2. Venga, otro más. Vale. Ha estado a punto ahí el título de Criterion. Hay que decirlo, que el gran título de Criterion se ha quedado muy, muy ajustadito, sí, con lo que sigue la puntuación de Halo 2. Lo cual es meritorio, y sin duda. Mejor iluminación. Consola. Bueno, mejor iluminación. No es un tema que más o menos se pueda disfrutar mucho en un juego, pero bueno. Aquí tenemos a nuestros nominados. Serían el Thief, Deathly Shadows, un juego un poco desconocido de Xbox. Más que desconocido, yo creo que injustamente infravalorado. Exactamente. Así es, porque es juegazo. Y poco bien tratado aquí en España. La distribución fue bastante mala. Proain. Sí, Project Zero 2, Halo 2. ¿Cómo no? Tenía que estar aquí. De nuevo, Halo 2. Las Crónicas de Riddick y Splinter Cell Pandora Tomorrow. Oh, voy a hacer el silencio para este... Pues bueno, después de una votación ardua y una pelea titánica... Entre dos candidatos. Y a sangre y con vísceras y todo por medio, pues entre Chronicles of Riddick y Splinter Cell Pandora Tomorrow tenemos que dar a Chronicles of Riddick otro Moncasat. Otro Moncasat. Así que ya van para dos. Para Chronicles of Riddick, que es, bueno, está sorprendiendo. Que merecido y aunque sí es verdad que es una sorpresa. Sin duda, Chronicles of Riddick y Vin Diesel con esa compañía Starbreeze fundada por él mismo. Así es. Que nadie lo olvide. Gran trabajo el de Starbreeze y el propio Vin Diesel. Mejores escenarios. Consola. Bueno, mejores escenarios. Mejores escenarios, así es. Los candidatos a esta nominación son Metroid Prime 2, Fable, Ninja Gaiden, Legacy of Kain: Defiance y Sudeki. Me hace gracia decir que Sudeki no se ha llevado ni un solo voto Sudeki. Pero Dios mío, vocal, Sudeki no es nominado. Así es, nominado pero no se ha llevado ni un solo voto. Ha habido batalla encarnizada entre Metroid Prime 2 y Fable. Pero al final, en la recta final, ha sido Metroid Prime 2. ¡Metroid Prime 2! Samus Aran, quien se ha llevado el Moncasat. Increíble el título de Nintendo. Sí, realmente es espectacular. A nivel gráfico. Sí. Y premio merecidísimo. Mejor montaje vídeo. FMV. Consola. Uno de los aspectos realmente más espectaculares. Y aquí van nuestros nominados. Halo 2. Otro más. Project Zero 2, The Suffering, Silent Hill 4 y, ojo, Second Sight. Atención a Second Sight, que se cuela ahí por la trastienda. Que se cuela por la trastienda y que según las votaciones que hemos recibido, pues hay gente que ha dicho que bueno, que se lo merecería. Es que son buenas, las animaciones faciales de esas FMV realmente son magníficas. Mm. Aún así... Pues ha habido un pulso entre Silent Hill 4, Project Zero 2 y Halo 2, pero finalmente, como no, pues ha sido nuestro gran jefe maestro el que ha obtenido... Otro más para la mochila, otro Moncasat. ¿Será mejor que Bungie traiga el crédito de la compra? ¿La mochila de escolares ya no sirve? Bueno, otro Moncasat para el jefe maestro, para Halo 2, para Bungie. Por favor, Microsoft, un jamoncito por aquí, o unas demos, o un, algo, ¿sabes? Porque aquí una Xbox 360, por favor. Exactamente. Mejor estudio editor, consola. Como mejor estudio editor tenemos a Nintendo... Tenemos a Mafia Arts, que es de Electronic Arts, Tecmo, Rockstar y Capcom. Vuelvo a decir que Capcom ha tenido... Tenemos al director por los suelos. Ya se levantará. Ya se levantará. Capcom, aunque a mí me sorprende, no ha tenido muchos votos. Ha habido mucha batalla entre Rockstar y Tecmo, lo cual para mí, para Tecmo, es un orgullo, porque... Sin duda. A nivel personal, a título personal, era... La compañía a la que yo le hubiera dado el voto, pero aún así... Tecmo con el magnífico Team Ninja. Por ejemplo, así es. Pero al final el galardón se lo ha llevado Rockstar. ¡Rockstar! He de decir una crítica y es que yo creo que ha sido la fiebre de Grand Theft Auto San Andreas la que ha hecho que todo esto haya desencadenado pues el Moncasat para Rockstar. Porque a nivel global yo creo que Tecmo, con los títulos que tiene, se lo merecería muchísimo más. O incluso siendo objetivos Electronic Arts. O siendo objetivos Electronic Arts, porque, a ver, sí, aunque sea lo que he dicho, tiene titulazos. Y abarca muchos géneros, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. No solo el título que a mí más me mola, ¿no? No, pero aún así, yo, según mi opinión, pues Tecmo se le merecería más. Porque bueno, en todo caso, es un reconocimiento a los americanos de Rockstar, una compañía realmente. Tampoco rechazarlos, ni mucho menos. Exacto. Y al fin y al cabo, una compañía realmente extraordinaria. Es lo que habéis opinado vosotros. Mejor personaje femenino, consola. Mejor personaje femenino. Aquí tenemos a Samuel bailando la lambada. Algunos ya se están relamiendo, dando saldos, frotándose en las manos. Parece Gollum encima de su roca. Bueno, nuestros nominados, nuestras nominadas en este caso, pues han sido... ¿Cómo no? Sus queridas Yuripa, Yuna, Riku y Pain de Final Fantasy X-2. Las hemos entrevistado antes, hace poco. Esa masculina mona de Max Payne 2. Samus Aran, nuestra... heroína en el traje intergaláctico de Metroid Prime 2. Mio y Mayu, las gemelas desvalidas de Project Zero 2. Y Cortana, nuestra inteligencia artificial favorita de Halo 2. Bueno, ¿quién ha ganado, Juan? Bueno, me tienes en ascuas. Yo vuelvo a hincharme. Esperad que me hincho otra vez. Con los dientes afilados. Ha habido también un pulso bastante fuerte entre Cortana, Samus Aran y Las Yuripa. Pero para regocijo y alegría y júbilo. Dios mío. De aquí nuestro compañero Samuel, es decir, que la Yuripa ha resultado nuestras ganadoras. Ahí está, esas niñas grandes, claro que sí. Bueno, Yuna, Riku y Pain alzan el trofeo. Y segundo para Final Fantasy. Segundo para Final Fantasy X-2. De tres nominaciones que tenía, atención. Atención. Siguiente, vamos a ver Moncasat. Espera que se está preparando. Cuidado, que le sale algo por la boca. Mejor personaje masculino, consola. Gracias, Moncasat. Muchísimas gracias. Pues tenemos como nominados candidatos al Moreno Ryo Hayabusa, Ninja Gaiden, al Sin Rostro Jefe Maestro, Halo 2, al Cafitas Sam Fisher, Sprint Pandora Tomorrow, al Chulito Riddick, The Chronicles of Riddick, y al Petardo Larry, de Magna Cum Laude. Que hay que decir que empezó fenomenal. O sea, empezó de una manera que tú y yo decíamos que va a ganar. Y realmente era imparable, sí. Larry, por Dios. Ha estado a punto. Ha estado a punto de ganar. Iba a convertirse en su tío. Iba a ser el mejor de todos. Exacto. Pero al punto final, de dar la campanada, Larry Jr. Pero al final pero hay al final... que traer ya un camión para Bungie, porque Jefe Maestro se lleva otra vez un galardón. Otro más para el Jefe Maestro. Esta vez un premio a su propio personaje. Así es. Con lo cual ya, bueno, no puede estar más contento este hombre de ascendencia mexicana. Mejor montaje de vídeo, CG, consola. Bueno, realmente es un orgullo poder presentar esta candidatura. Nuestros nominados son... El orgullo es nuestro, Juan, escucharte. Muchas gracias, por Dios. Bueno, nuestros nominados han sido Final Fantasy X-2, con esa increíble... Los aplausos totalmente imparciales de Samu. Sí. Con esas increíbles imágenes y tan emotivas que nos han hecho soltar más de una lágrima. Nada, que Riku está muy buena. Después tenemos a Ninja Gaiden, cuyas CGs también tenían son para un nivel Tecmo impresionante. Sí. Team Ninja. Onimusha 3, cuya introducción a mí pues me hizo que... ¿Que la boca no llegara al suelo? No, directamente se me cayeron los calzoncillos al suelo. Directamente, espero que no fuera en la tienda, Juan. No. Fue en casa cuando lo vi. Bien. Psy Girls. Atención. Un título con unas CGs muy, patético, muy porque unas CGs tremendas, lo cual es irónico. Y Project Zero 2, que por supuesto... Hay que decir... Ese título, bueno, Juan, de Tecmo, con esas imágenes tan escalofriantes. Pero ¿quién va a ser el ganador? ¿Cuánta rivalidad? Dios mío, no voy a poder dormir esta noche. Ha sido un impulso impresionantemente fuerte. Ha sido tremendísimo. Ha sido muy emocionante hasta el final. Sobre todo entre Final Fantasy X-2 y Onimusha 3. Y Onimusha 3, por pero, solo un voto. Por un voto. Juan. Merecidísimo. Merecidísimo. Me da estoy igual de acuerdo. Que me digas que no. Onimusha 3 se lo lleva. Claro que sí. Con todo el orgullo, señores de Capcom, señor Mikami, es usted Dios. Señores de Robot, que son los que hicieron la CG. Pues. Felicidades. Felicidades. Aún así, Riku está más buena. Sí. Bueno, pero, pues este. Pero Sabanosuke se mueve mejor. Este Mont Cassatt para Onimusha 3, merecidísimo por esa intro y por esos vídeos, esas CGs en general, que dejaban, pues literalmente. Con la boca abierta. Con la boca abierta. Mejor RPG. Consola. Bueno, el mejor juego de rol. Aquí sí que tengo que ofenderme. Atención. Tengo yo que también. Entramos ya yo en los también. Géneros. He de ofenderme muchísimo, muchísimo también. Muchísimo. ¿Qué ha ganado? Dios mío, no me asustéis. Tenemos los nominados. Final Fantasy X-2, que por cierto no eran tres nominaciones, sino cuatro. Paper Mario 2, Fable, Tales of Symphonia y Legend of Zelda The Minish Cap. Pues bien, ha ganado, en contra de toda mi opinión, de Juan y seguramente la tuya, ha ganado Fable. Atención. El título de Peter Molyneux, de Big Blue Box, que se alza con el trofeo al mejor juego de rol. Hay que decir que solo gana por dos, porque Final Fantasy le estaba oliendo el culete. Y aún así ha ganado. Y aún así, tanto Tales of Symphonia como Zelda Minish Cap, pues... No se pueden quejar, pero yo creo que se lo merecían mucho más. Bueno, sí. Al final se ha visto recompensado el trabajo de Peter Molyneux y Big Blue Box con ese premio, ese Mont Cassatt al mejor juego RPG para Fable. Mejor juego deportivo, consola. Bueno, aquí voy a decir directamente... Se sale de la gráfica. Voy a decir directamente los nominados para poder decir el comentario. Los nominados han sido Pro Evolution Soccer 4, NBA Live 2005, Tiger Woods 2005, Madden NFL 2005 y este es el que cambia, que es Atenas 2004. Pues bien... Hemos de decir que ha sido una auténtica goleada. Pero apabullante. Pero goleada. Ha sido como el España-Malta. Es que casi nos faltaban... España-Malta, Dios mío. Ha sido como el España-Malta. 12-1. Y es que... Este ha sido por más de 12. Nos faltaba hoja para poner más rayitas. Más rayitas. Pues, señores, estén orgullosos de que Pro Evolution Soccer 4 ha sido elegido nuestro Mont Cassatt del año. Bueno, como ya pronosticaba todo el mundo, premio cantado, mejor juego deportivo, Mont Cassatt para Pro Evolution Soccer 4, el juegazo de Konami. Mejor juego de conducción, consola. Y aquí por fin se hizo justicia, porque cuando empezó yo estaba muy ofendido, me salía sarpullido. Tenemos aquí los cinco candidatos, que son Need for Speed Underground 2, Toca Race Driver 2, Burnout 3, World Rally Championship 4 y Rally Sports Challenge 2 de Xbox. Decía que a mí me salía sarpullido porque empezó muy bien y realmente demasiado bien Need for Speed Underground 2, un juego que mejor no, que no debería haber salido en el mercado, pero por suerte se hizo justicia, porque a veces la justicia sirve de algo, y ha ganado el Atención. Fantástico Burnout 3. Merecidísimo. Merecidísimo. Merecidísimo, Mont Cassatt. Merecidísimo. Gran juego, gran juegazo gran de juegazo. Criterion. Realmente impresionante. Que no cabe ni en este edificio. Compañía recientemente absorbida por el gigante de los gigantes. Que mira, en este caso ha sido una buena absorción. Porque sí. Electronic Arts ha puesto puntos muy interesantes, más... Ha puesto los recursos. Exacto, más que si los hubiera puesto a Acclaim. Que los puso con Alias y ya vimos lo que Bueno, pues Burnout 3, mejor juego de conducción. Moncasat para ellos. Mejor juego de plataformas, consola. Bueno, esto estaba bastante reñido, ya que debido a más o menos el limitado número de juegos de plataformas, pues ha habido unos nominados que eran los típicos. Es cierto, ha habido sequía este año, ha sido algo curioso. Pero sequía de la buena, ¿eh? Pero mucha sequía. Bueno, vamos a decir directamente los nominados. Sí. Pues son nuestro querido Jack 3, ¿cómo no? Tenía que ser nuestros amigos de Naughty Dog, tenían que tener una nominación. Ratchet & Clank 3. Los amigos de Naughty Dog, Insomniac, tampoco podían faltar. Exactamente, Insomniac tampoco podía faltar a esta cita. A la cita de mejor plataforma. Tenemos al magnífico Sly 2. Muy grande. Sly Raccoon 2. Demasiado grande para ser Ladrones un juego de guante blanco. Tampoco tratado. Sonic Heroes. Otro gran juego, aunque con malas conversiones. Sí, malísimas. Por favor, no lo compren en PlayStation 2. Por favor. Y ojo, a Whiplash. Atención, secuela al juego del conejo. Del conejo indestructible. Dios mío. Pues bien. ¿Y secuela para ganar o no? Por desgracia, no. Por desgracia, no. Aunque ha recibido... Está pequeño, cuando estaban repartiendo votos lo chafaron y no llegó a la cola. No, pero ha recibido un votito. Un voto honorífico. Es el de la vergüenza. Sí, que se contó por el suelo. Pero en fin, hemos de decir, muy orgulloso también, que los señores de Naughty Dog, por Dios, sigan trabajando tan bien como lo han hecho hasta ahora. Pero con otra saga, por favor. Bueno, exactamente. El juego que va a dar como ganador Juan, la trilogía se acaba. Se acaba. Y señores de Naughty Dog, ofrézcannos un personaje mucho mejor que este, porque seguiremos disfrutando como perros con sus creaciones. Bueno, estamos hablando, Juan, de Jack 3. Jack 3, que se lleva el Moncasat al mejor juego de plataformas. Mejor juego de estrategia puzzle, consola. Bien, pues decir que en esta candidatura están batallando el Animal Esperpéntica Crossing. Esperpéntica categoría que nos sacamos de la chistera. Tenemos a Animal Crossing, Pikmin 2, Wars Unleashed, que le pasó como Whiplash, entró por la cola, lo chafaron y recogió un voto por el suelo. Final Fantasy Tactics. Pikmin 2, recordemos, Samu, es la evolución de los Lemmings, por así decirlo, vista sí. por Miyamoto. Un día en su jardín, mientras hacía una barbacoa y se fumaba un par de canutos. Más o menos esa es la idea. Es una especie de Lemmings con mamá ha encogido a los niños en barbacoa. Pues, y finalmente están los Urz, siempre en la ciudad, que se podían haber quedado en el campo también, porque en la ciudad no pintan nada. En el campo santo, mejor. Sí, prácticamente. Total, los Urz, que la batalla ha sido encarnizada entre Animal Crossing, Pikmin y Final Fantasy Tactics. Atención. Podemos decir que se ha hecho justicia, aunque me sabe mal por Pikmin y Animal Crossing, porque realmente son juegazos, pero ha ganado Final Fantasy Tactics. Final Fantasy Tactics, sorprendente. Sorprendente. Sorprendente. Sí, aparte ha sido por paliza, ¿eh? O sea, pues primer título, o sea, primer Moncasat a un juego de Game Boy Advance. Así es. Sí, Juan se hincha. Para este Final Fantasy Tactics. Mejor beat'em up, consola. Y efectivamente... Ahora sé por qué se hinchaba. Me voy del estudio. Yo también. Porque parezco un sapo, un sapo hinchándome. Estoy... realmente hinchándome como célula cuando se va a... La injusticia que he encontrado en esta categoría ha sido así insultante. Yo me voy. Vamos a leerla, porque vamos a decir, creo que es justo, pero... Los candidatos han sido Def Jam, Fight for New York, Mortal Kombat Deception, Dragon Ball Z Budokai 3, Fight Night 2004 e Hyper Street Fighter 2. Pues bien. Yo creo que me voy porque no quiero oírlo. Dios mío. Metemos lo peor. No os vayáis, porque he de decir con mucho orgullo que el gran ganador, por paliza, por eso es lo que más me duele. Vamos, esto ha sido peor que Juan, dilo ya, que es el que sobrevivió. Dragon Ball Z Budokai 3. Dios mío. Por... Oh. Pero por carrera ya, no por una nariz, ya ha sido por la... Moncasat para Budokai 3. ¿Cómo han podido? Bueno. Siguiente categoría. Sí, mejor. Mejor juego de aventura acción, consola. Bueno, aquí tenemos otra paliza esperada por otra parte por el equipo de Moncada en juego, en que encontramos 5 candidatos: Grand Theft Auto San Andreas, Spider-Man 2, Ninja Gaiden, Prince of Persia, El alma del guerrero y Thief Deadly Skies, que le pasa como Whiplash y como los Urz. Ah, no, y como Warth Unleashed, que se cayó antes sí. de llegar a la cola y consiguió solo un voto. ¿Quién ha ganado, Samu? Total, por paliza ha ganado Grand Theft Auto San Andreas. Grand Theft Auto San Andreas, mejor juego de... acción y aventura. De aventura-acción. Moncasat para el título de Rockstar. Era esperado. Mejor juego online, consola. Terreno realmente un poco desconocido para los consoleros, pero bueno, aquí están nuestras categorías. Y estos son nuestros nominados. Halo 2. Atención, señores de Bungie, por favor, queremos una comisión ya. No Rainbow falta. Six 3 Black Arrow. Oh. Splinter Cell Pandora Tomorrow. Killzone y SOCOM 2. Eso el Killzone, el título de guerrilla. El título de guerrilla que Juan, se ha quedado en eso. ¿Quién ha ganado? Dios mío, sácanos de la duda. Pero si ya lo sabes, por Dios. ¿Ah, sí? Jefe, salga por allí. Otro Moncasat para usted. Halo 2. Halo 2 se lleva también Moncasat al mejor juego online. Y por paliza no, por fusilamiento. Mejor shoot'em up, consola. ¿Hace falta que lo diga? Bueno, mejor FPS, mejor shoot'em up, Samu. Lo digo directamente. Despéjanos las escasas dudas que tenemos. Venga, rápidamente. Candidatos, Halo 2, sí. Riddick, Killzone, Metroid Prime y GoldenEye. Vencedor, Halo 2. Halo 2. Sí, ¿alguien lo dudaba? Nuevo Moncasat para el título de Bungie. Mejor shoot'em up. Shoot'em up, sí. Mejor survival horror, consola. Bueno, aquí está mi especialidad. Aquí es donde Juan y yo Género sacado de la chistorra para premiar. También. Cuidado con el cristal, Dani, que puede petar. ¿Has dicho chistorra? ¿Has dicho chistorra? Bueno. ¿Qué estarás haciendo, Dani, para decir chistorra? ¿Qué estarás haciendo? Dios mío. Aquí vienen nuestros nominados. Nuestros nominados son Obscure. Esa gran sorpresa. Silent Hill 4. Como no, podía faltar a nuestra cita. Un año más. Project Zero 2. The Suffering. Una gran sorpresa también. Y Forbidden Siden, pues que le pasaba igual que a Whiplash y sus compañeros. Me alegro, porque es un truño. Pues es un poquito asquito. Es un poco asquito. Bueno, Juan, ¿quién ha ganado? Dios mío. Bueno, pues como era de suponerse. Exacto, porque si no, yo hubiera cabreado mucho. Sí, yo hubiera matado a alguien. Pero en fin, nuestras chicas han sacado todos sus encantos y Project Zero 2 se lleva a nuestro Moncasat al mejor juego survival. Mío y Mayu, que se llevan... El susto más grande. Exacto. Lost Village. Juego más innovador. Consola. Juego más innovador, sí. Pues bien, tenemos a las plantitas del jardín de Miyamoto con Pikmin 2. Tenemos a los perritos de Animal Crossing. Al puños de Breakdown. Al problemas psicológicos de Psyops Mindgate Conspiracy. Dios mío. Y a los guerreros de Full Spectrum Warrior, que empezaron muy bien, siguieron muy bien, pero al final los perritos se de fueron Crossing, quedando en la retaguardia. Sí, porque los perritos de Animal Crossing son muchos perritos y gatitos, pues que han ganado. Animal Crossing se lleva a mejor juego innovador. Mejor juego. Lo cual lo encuentro muy justo. Sí, realmente, sin duda. Un juego original, súper original. Sí. Donde los haya. Juego revelación, consola. El juego revelación, aquel juego que ha sorprendido, Juan. Bueno, voy a decir directamente entre los nominados. Sí. X-Men Legends. Bueno, este es compañero de los anteriores. The Chronicles of Riddick. Atención. Obscure. Spider-Man 2. Y Terminator 3 de Redemption. Gran juego. Gran juego. Y a gran precio. Gran juego, gran precio y realmente impresionante. Bueno, Juan, ¿quién ha ganado? Hemos de decir que justamente pues también ha ganado The Chronicles of Riddick. The Chronicles of Riddick, el juegazo de Starbreeze, que ha sorprendido a propios y extraños, sobre todo por provenir de una licencia cinematográfica de una compañía que no se conocía. Y atesorar esa calidad, pues que a muchos. Enorme. Muchas otras compañías más conocidas. Exacto. Y con más tiempo y más dinero. Ya quisieran para ellas. Así es. No han tenido narices a hacer nada igual. Mejor juego PlayStation 2. Bueno, también hace falta que lo diga. Porque yo creo que Samu ya podemos decir ganador y ya está. Yo creo que esto a mí me parece insultante. Es que de ha sido verdad, paliza. ¿Eh? Ha sido paliza. Bueno, bueno, ¿quién ha sido? ¿Quién ha ganado? Grand Theft Auto San Andreas. Grand Theft Auto San Andreas, mejor juego de PlayStation 2. Que era previsible. Sí. Pero no justo. Mejor juego Xbox. Bueno, aquí voy a hacer lo mismo que Samuel y directamente voy a pasar de decir los nominados porque sí. Ya está claro que Halo 2 se lleva otro mejor hombre. Juego de Xbox. Ya la mochila llena, ya está aquí despiporre. Despiporre. Mejor juego GameCube. Bueno, aquí la cosa no está tan fácil y mucho menos. Ha habido mucha guerra, así que diré los nominados. Metroid Prime 2, Animal Crossing, Paper Mario 2, Tales of Symphonia y Metal Gear Solid Twin Snakes. Pues he de decir que Metroid Prime y el señor Snake... Atención. Se han dado de leche, o sea, Samus Aran y Snake se han pegado de tortas hasta la saciedad. Y solo por un voto, repito, un voto, nuestra chica de grandes sombreras, Samus Aran, ha ganado con Metroid Prime 2. Que, bueno... Al menos es un juego original. Sí. Y no es un remake. Aunque Twin Snakes es un gran remake. Eso es cierto. Mejor juego Game Boy Advance. Bueno, aquí. Otra categoría sacada de la chistorra, ¿no, Dani? Sí, pero... de la chistorra, atención. Bueno, pero aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con PS2 y Xbox, ya que. Está cantado también. Todos los nominados pues han recibido votos muy emblemáticos, por así decirlo. Y el gran ganador. Ha sido, sin ninguna duda, como no, tenía que ser así, The Legend of Zelda, The Minish Cap. The Minish Cap, que se lleva el mejor juego de Game Boy Advance, Mon Cassatt, para Nintendo. Juego del año, consola. Atención porque llegamos al premio absoluto. El premio absoluto, sí. Al mejor juego del año de cualquier consola. El juego que me repatea. Atención. Me repatea mucho. A mí también. Pero bueno, es lo que hay. ¿Quién ha ganado, Samu? Ha ganado Grand Theft Auto San Andreas. Atención, Grand Theft Auto, que se lleva... al menos unos lleva... cuantos, sí. Además, ha ganado de 3 votos a Halo 2, lo cual es una distancia bastante cómoda. Y han arrasado contra Metroid Prime 2, Chronicles of Riddick y Burnout 3, que apenas han podido respirar. Sí, no... Mejor no, historia no, adaptada, uy. Consola. Sí, nos ha entrado el Moncasat. Se ha estropeado. Ha entrado en un bucle, Dios mío. Entonces eso, Grand Theft Auto San Andreas. Grand Theft Auto San Andreas, sí, sí, juego sí, sí. Absoluto de consola del 2004. ¿Qué quieres, Juan? Bueno, pues hemos de decir, como repaso final, pues que para nuestro regocijo, bueno, y para el vuestro también, ya que habéis sido vosotros los que habéis decidido todo, hemos de decir que el gran ganador de la categoría consola ha sido... Nuestro gran jefe maestro con su Halo 2. Que creo que ha tenido 9... 9 de 13. ¿De 12 o 13? De 13, de 13. 13 categorías. 9 de 13, es brutal. Es mucho. Es impresionante. Es mucho. Bueno, pues el gran triunfador de la gala y el gran perdedor, pues bueno, podrían haber varios. Hay varios, sí. Sin duda, pues... Su deck entre ellos. Yo creo que me atrevería a decir que incluso el gran perdedor podría ser un juego de la categoría de Fable. Pudiera ser, sí, pudiera ser. Sí. Ser. Debido al hype... Que tuvo. También Burnout 3. Y encima debido a que ha quitado otro Oscar a Final Fantasy X, eso es insultante. Exacto. Bueno, pasamos a la siguiente ya categoría. Cambiamos radicalmente y nos vamos al mundo del PC. Y el Moncasat está a punto... De escupir. Mejor historia adaptada, PC. Atención a la mejor historia adaptada de PC. Aquí hay muchas sorpresas, ¿eh? Hay muchas sorpresas. En PC hay muchas sorpresas. Bueno, diremos directamente los nominados. Han sido... Sí, vamos a decirlo rápido porque... Sí, El Señor de los Anillos, La Batalla por la Tierra Media, Sherlock Holmes, El Pendiente de Plata, Las Crónicas de Riddick y una serie de catastróficas desdichas de Lemon Snicket, que vaya con el nombrecito de la hostia. Bueno, pues nuestro gran triunfador en peleando con La Batalla por la Tierra Media ha sido Chronicles of Riddick. Y las razones, os vamos a decir, no vamos a decirlas porque han sido exactamente las mismas que con su versión de consola. Sí. Algo desconocido, no más se había visto antes. Más que una adaptación del guión de la película, más una adaptación de la atmósfera y de la historia. Y saber decir una historia anterior. Exacto. A lo que sería la película. Efectivamente. Mejor historia original, PC. Mejor historia original. Aquí es cuando empiezan ya. Traigan el siguiente tráiler, por favor, porque empezamos a tener ya un candidato importante. Mejor historia original. Encontramos a Half-Life 2, Scrapland, Deus Ex Invisible War, Siberia 2 y Myst 4 Revelation. Pues bien, por auténtica paliza, ha sido una paliza tornado, Half-Life 2 se lleva el primer de unos cuantos, ya veremos cuántos, Moncasat. Primer Moncasat, mejor historia original para Half-Life 2. Mejor manual, PC. Esta sí que es sacada de la manga directamente. Una categoría que los jugadores curiosa. De PC valoran bastante. Pues sí, por lo que hemos visto en votaciones, sí. Bueno, vamos a dar nuestros nominados. tenemos a Gran Scarplan, con Mercury Steam y Enrique Álvarez. Y American McGee de Abanderados. Sydney Spirits, Rome Total War, Sacred e Imperium 3. Y ha ganado, Juan. Pues bien, después de la pugna entre Scarplan y Sacred... Mejor manual para... Sacred. Sacred, el título de distribuido por FX y que ha sido una de las sorpresas sin duda del año. Mejor diseño de sonido, PC. Por aquí se ha hecho justicia, aunque ha sido justita. Encontramos a Doom 3, The Chronicles of Riddick, Half-Life 2, Scrapland y Miss 4 Revelation. Hay que decir que Doom 3 y Half-Life 2 se han pegado de tiros bastante duros, han acabado bastante heridos, pero al final Half-Life 2 se ha hecho nuevo Moncasar para Half-Life 2, señor en Freeman, el apartado de sonido. Señor Freeman, vaya preparando la mochila. Sí, el mejor apartado de sonido no es para el speech de Freeman, que ya hemos visto que muy velador no es. Sí, no. Mejor banda sonora, PC. Mejor banda sonora, Juan. Esto es verdaderamente loable. Ahora lo diremos, vamos a decir los nominados. Half-Life 2, Medal of Honor Pacific Assault, El Señor de los Anillos, La Batalla por la Tierra Media, Hitman Contracts, Jesper Kidd y Prince of Persia, El Alma del Guerrero. Qué grande Jesper Kidd. Bueno, Juan, pues, ¿quién ha ganado? Ha sido por poco, pero por Dios, si no hubiera sido así, yo me hubiera pegado un tiro. Howard Shore y su banda sonora para La Batalla por la Tierra Media ha sido la gran ganadora. Que son grandes adaptaciones, sí, de las bandas sonoras. Cierto. De exactamente. Bueno, pues premio merecidísimo para esa Batalla por la Tierra Media a su banda sonora. Mejor diseño de personajes, PC. Y los candidatos a esta nominación son Half-Life 2, Scrapland, Prince of Persia, El Alma del Guerrero, Deus Ex, Invisible War y The Chronicles of Riddick. Ha sido paliza, realmente paliza, y ha ganado, sigan por favor llenando el carro, Half-Life 2. Half-Life 2 se lleva otro Moncasat, mejor diseño de personajes para el título de Valve. Bueno, más que paliza, ha sido un cañonazo de plasma, es impresionante. Mejores efectos visuales, PC. Bueno, voy a empezar diciendo los nominados ya directamente, han sido Doom 3, Half-Life 2, Far Cry... ¿Rollercoaster Tycoon 3? ¿Rollercoaster Tycoon 3, atención? Son tremendos. Sí, sí. Los escenarios. Y sorpresa. No, efectos visuales. Ah, sorpresa, visuales. Sorpresa. Y The Chronicles of Riddick. Después de una votación que no ha sido nada ardua, sino que simplemente se ha visto cuál es el que iba a ganar, pues tenemos que decir, señor Freeman, abra la mochila otra vez porque se lleva usted otro Moncasat. Half-Life 2. Y abra la boca para hablar, por favor. Half-Life 2, mejores efectos visuales. Otro Moncasat para el título de Vivendi. Mejor iluminación, PC. Y en mejor iluminación encontramos a pesos, pero pesados. Realmente, a mi parecer, era bastante dura esta categoría y aún así he visto que ha sido por paliza. Pero bien, encontramos a Doom 3, Far Cry, Half-Life 2, Thief, Deadly Shadows y The Chronicles of Riddick. Total, que lo que yo creía que iba a ser una dura pugna, al final sea una paliza por parte de Doom 3. Doom 3 se lleva al Moncasat a mejor iluminación, atención. A ver, si tenía que llevarse un Moncasat, sí, al menos sin duda, hubiera sido este. Merecidísimo. Mejores escenarios, PC. Los nominados han sido Half-Life 2, Far Cry, Scrapland, Prince of Persia, El Alma del Guerrero y Miss 4 Revelation. Voy a decir que tanto Far Cry como Half-Life 2 han tenido una pugna muy fuerte, pero nuestros seguidores se han decantado por Half-Life 2. Que se lleva otro. Ese gran título de Valve, así que otro para... Bueno, otro más para Freeman, venga. Mejor montaje de vídeo, PC. El mejor montaje de vídeo encontramos Prince of Persia, El Alma del Guerrero, Half-Life 2, Scrapland, La Batalla por la Tierra Media y Vampire Bloodlines. Atención. Un juegazo. El título de Troika, recientemente desaparecida y desafortunadamente para toda la comunidad de jugadores. Pues sí, realmente, realmente una pena. Ha habido un poco de batallita entre el Prince of Persia, El Alma del Guerrero y El Señor de los Anillos, pero aún así, de nuevo, señor Freeman, Half-Life 2 se lleva otro Moncasat. Otro Moncasat para Gordon Freeman and Company. Mejor estudio editor, PC. Bueno, en esta categoría... Aquí, si me permites el apunte, ha pasado algo muy parecido a lo que ha pasado antes con Rockstar. Que un único título ha alzado a una compañía, lo cual creo que no debería ser el punto a observar, ¿no? Creo que una mejor distribuidora es más variedad de títulos y géneros que no un único título, pero bueno. Bueno, Juan, ¿quién ha sido? Vamos a decir Valve, Electronic Arts, Mercury Steam, Creative Assembly y Crytek han sido nuestros nominados. Y debido a la calidad de cierto de la historia de cierto personaje, pues hemos de decir que Valve se ha llevado nuestro Molcasat. Molcasat para Valve, mejor editora. Mejor personaje femenino, PC. Pues nuestras guapas de PC son Betty, de Scrapland, Alice Vance, de Half-Life 2, Kailina, la aburrida y atonal monótona de voz de Prince of Persia, el alma del guerrero, y Kate Walker, esa mujer de media melena tan guapa de Siberia 2. Es abogada, así es. Pues bueno, aunque hay chicas muy guapas, ha habido paliza y se ha alzado con el Molcasat. ¿Cómo no? Alex Banks, nuevo Molcasat para Half-Life 2. Mejor personaje masculino, PC. Pues vamos a decir directamente a nuestros nominados. Tenemos a Gordon Freeman. Señor Freeman. ¿Cómo no? Por favor, salga de la sala. Detritus. Atención. Nuestro gran Detritus. El protagonista de Scrapland. Sam Fisher. Riddick. Ya sabéis de qué juego es. Qué gran Riddick. Y el Principito. No el Príncipe de Bekelar, el Príncipe de Prince of Persia. Pues, señor Freeman, ya puede volver a entrar, que tiene que recoger otra estatuilla. Pues como tenga que hacer el comentario Gordon Freeman, al público. Deje la palanca, por favor, otro, que nos va a rayar todo, tanto entrar y salir. Otro Molcasat para Half-Life 2 y Gordon Freeman. Pues otro para ellos. Mejor RPG, PC. Entramos en los Molcasat por géneros para al Molcasat al mejor juego de rol. Y yo aquí me he cagado. O sea, atención a la sorpresa. Porque ha sido realmente una sorpresa. A ver, ni buena ni mala, simplemente ha sido una sorpresa. El mejor RPG encontramos Sacred, Vampire Bloodlines, Cult Heretic Kingdoms, Battle Mages y Deus Ex Invisible World. Me agarro a la mesa de sonido. Agarres a la mesa. A la tabla de mezclas. Pero a la tabla, no caerme, o sea, a la mesa, no a los señor faders. Freeman, señor Freeman, páseme la palanca. Así. Gracias. Entonces, el vencedor. Aunque Bloodlines ha estado súper, súper, súper cerca, Dios por mío. Un voto, sí. Ha ganado Sacred. ¡Atención! ¡Sorpresa! Sacred. ¡Sorpresón! ¡Sorpresón para Sacred! Ese juego clon de Diablo, sí. De Diablo 2, y que también ha calado entre los jugadores. Molcasat, sorpresa para Sacred. Mejor juego deportivo, PC. Dios bueno, mío, yo aquí, como ha dicho Samuel antes con las entrevistas, me niego a decir los nominados. ¿Quién ha porque ganado, Juan? Es tan previsible, sí. Que voy a decir directamente Molcasat para Pro Evolution Soccer 4. Mejor juego de conducción, PC. Aquí no se ha hecho justicia. Me encanta que me toque este apartado, sí. Porque así puedo quejarme. Tampoco es que hubiera mucho para elegir. Lo he preparado para que te toque a ti, es Samuel. Mucho mejor tocar Race Driver 2, a mí que me perdonen. Hombre. Pero bueno, aún así, entre los nominados... ¿Quién ha ganado? Need for Speed Underground, sí. 2, Expand Rally, Flare Out, Toca Race Driver 2 y Colin McRae 5. Y ha ganado, pues, el juego que yo... Need for Speed Underground 2. Ahí estamos. Ha ganado... el mejor juego de conducción Molcasat para Electronic Arts. Seguro que hubiera sido el juego preferido de Duke Nukem. Y ese juego Tuning. Que lo digas, tío. Mejor juego de estrategia, PC. Uno de los grandes géneros. Uno de los pocos que quedan en PC. Es justamente lo que estaba pensando. Bueno, pues tenemos a Ground Control 2. Tenemos gran juego. Al gran Rome Total War. Grandioso juego. Creative Assembly. Los Sims 2. Maxis. El señor... Me encanta como no hemos dicho ningún apelativo. El Señor de los Anillos. La Batalla por la Tierra Media. También gran juego. Y el Cohan 2. A Canadá. Que esta vez no ha cogido ni uno. Y así... ¿Y quién se lo lleva, Juan? Se lo lleva, cómo no, y muy merecido, los señores creadores de Rome Total War. Así es. Creative Assembly y su Rome Total War, que se llaman al Molcasat al muy mejor justo. Juego de estrategia. Muy, muy justo. Mejor simulador. PC. Un género que yo desconozco por completo, así que me alegro que la gente lo conozca porque así ha podido votar. Y encontramos Virtua Skipper 3, Trainz 2004, supongo que es el de Frameware, ¿no? Trainz, sí, El Train 2004, Pacific Fighters, Hielo 2, Forgotten Battles y Locon. La cosa ha estado bastante reviñita entre Pacific Fighters y Hielo 2 Forgotten Realms. Que son dos grandes titulazos de Maddox Games. He de decir que he de darles una colleja a más de uno de los que han estado votando, porque no me han dado ni un solo voto a un juegazo como ha sido Locon. Sí. Uno de los pocos juegos, cierto, que han sido realmente guapos sobre cazas para PC. Lo que PC. Pasa es que, Juan, la sombra de Maddox es muy alargada. Es muy alargada. Así que Hielo 2, Forgotten Battles... Que se lleva merecidísimamente el Moncasat al mejor juego de simulación. Mejor shoot'em up, PC. ¿De verdad tengo que decir esto? Sí. Sí, por favor. Bueno, pues el ganador, ya, directamente. Half-Life 2, ahí. Mejor FPS, mejor shoot'em up. DPC, nuevo Moncasat para el título de Valve. Mejor juego de aventura-acción, PC. Mejor juego de aventura-acción. Ha sido una sorpresa y a la vez una alegría el ganador de esta categoría. Aún así, diré los candidatos. Sí. Scrapland, Miss 4, Sid Meier's Pirates, Prince of Persia, El Alma del Guerrero y Thief Deadly Shadows. Atención. Aunque el príncipe ha estado muy cerca, ha luchado muchísimo a capa y espada para conseguir este galardón. Pero muy, muy pero cerca. Pero mucho, mucho. Ha sido Scrapland. ¡Atención! Por muy poquito el ganador, y yo me alegro. El título de Mercury Steam. Así es. Mejor juego de aventura acción es Scrapland. Juegazo, sin duda, de Enrique Álvarez y los América suyos. América McGee. Mejor juego online, PC. Mejor juego online, Juan. Bueno, pues tenemos a Battlefield Vietnam, Sacred, Splinter Cell Pandora Tomorrow, Warhammer 40.000 Dawn of War y Unreal Tournament 2004. No ha sido una votación muy, muy dura y, como no, el ganador ha sido Unreal Tournament 2004. Merecidísimamente, Moncasat para Unreal Tournament. Mejor juego online de mundo persistente, PC. Aquí sí que tengo que cagar, pero en mayúsculas. Juan, Samu está indignadísimo. O sea, me indigno personalmente ante todos aquellos que han hecho que el vencedor sea el que tiene ahora, porque es insultante. Realmente el insultante. El mejor MMORPG encontramos Lineage 2, juegazo. Star Wars Galaxies, Jump to Lightspeed, juegazo. EverQuest 2, juegazo. Y se lo lleva... Final Fantasy 11, mierdoso. Pues se lo lleva al Final Fantasy 11, dice, por favor. Pero por Dios. ¿En qué están pensando ustedes? ¿En qué planeta estamos viviendo? Tenemos al gran Lineage, al gran EverQuest, al gran Star Wars Galaxies y se lleva... Final Fantasy 11, que como he dicho antes, sobre Maddox, la sombra de Final Fantasy es muy alargada. No, de Square. Es que exacto. Es un Neverwinter Nights con chocobos. ¿Qué me están diciendo, señores? Por Dios, no me hagan esto otra vez. Juego más innovador, PC. Bueno, pues realmente juego más innovador, Juan. Voy a pasar de todo, porque después de esta votación, pues no, señor Freeman, entre otra vez, porque tiene otra vez otro Moncasat, otro para vez. La mochila, los va a poder vender a peso, ya. Juego más innovador, se lo lleva Juan. Half-Life 2 de nuevo por ese excelente motor físico implementado como nunca a la acción. Juego revelación, PC. En los que encontramos Scrapland, The Chronicles of Riddick, Sacred, Painkiller y Sid Meier's Pirates. Pues bien, el ganador, por una pequeña ventaja, aunque tampoco mucha, por encima de Scrapland, es el genial The Chronicles of Riddick. The Chronicles of Riddick, que pase el juego su revelación. Cuarto, pase, señor Riddick. Al coger creo que es su cuarto. Ya se va. Gracias, Riddick. Parece un orco. Entre Freeman, Riddick, hoy estamos rodeados de gente importante. Me siento seguro. Juan. Juego del año, PC. Tienes el honor de decirlo. ¿Quién ha ganado? Bueno, tengo el honor de decirlo. Aunque todos pero ya lo sabemos. No creo que el ganador vaya a ser muy extenso o se puede explicar mucho en lo que es el explicar su emoción. Ya que tenemos al señor Freeman, otra vez, como no, pues que se ha convertido en nuestro gran ganador. Half-Life 2, que se lleva el juego el mejor juego absoluto de y PC. En total, haciendo un recuento, se lleva 12 Moncasats sobre 25 categorías. Half-Life 2. Prácticamente el 50% de los galardones. Atención. Bueno, nos queda solo felicitar a todos los ganadores. Como siempre, agradecer a los oyentes que hayáis participado de tal manera. Pues sí, porque ha sido una alegría ver que ha habido una gran respuesta. Y nosotros, pues ya como fuera de tiempo, como siempre. Nos despedimos desde el MEG Golden Center. Nosotros rebeldes. Hasta la semana que viene. Arreglémonos el tupé y vayámonos en el coche. Y os dejamos con la que ha sido merecidísimamente la canción de Kodakumi. Así que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, todos. Hasta la semana que viene.